Sirigina. En Ometepe Guerrero murió Rufino Salinas. Rufino era un hombre malo que de gusto asesinaba. Como tenía su dinero, a los criados lo arreglaba. Una vez Raguay Morales en ese encierro se encontraba. Con la escopeta en la mano, Rufino lo amenazaba. Entonces le dice Guay: no piensa atemorizarme. Yo soy Morales el bueno, no creas que yo soy cobarde. Hoy Morales vino al pueblo sin decirle a sus amigos. Allá agarró su escopeta y su carrillera de tiro. Al llegar a una bancada se toparon de repente. Allí saludó a Rufino con un balazo en la frente. Los primeros balazos acudió la judicial. Rufino no puso mano, el balazo fue mortal. Ya te muriste, Rufino, se acabó mis esperanzas. Ahí le dice Guay: cariño, Morales no se me da. Te voy a tumbar los guayos, los prietos y la judicial. Entonces dice Chimiano: no diga palabra fea, tuvo de Dios que pagar a la muerte de doña Andrea. Fue Morales se paseaba por los bancos de Mazapa. Maté a Rufino Salinas, padre del barrio de Cochuapa. Ay, cariño, no trabaja, puro sentado en esquina. Todo el mundo ya lo sabe que lo mantienen sus hijas. Ya me voy a despedir de un caso que se origina. En Ometepe Guerrero murió Rufino Salinas. En Ometepe Guerrero murió Rufino Salinas.